64007047. Box. Buenas noches, Cari, buenas noches, Carlos, buenas noches, toda la gente linda de la radio. Bueno, aquí sintonizando nuevamente, saludos para todos y bendiciones, que sea un excelente programa. canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047 Box. Bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy jueves, sí, como dice Carlos Ábalos, por fin jueves. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Cómo los trató la semana? Espero que bien, espero que todo haya sido lindo. A nosotros re bien, la verdad que buenísimo. Me estoy riendo de algo que me acordé. Quiero saludar un besote grande a toda la gente que está conectada ya al Facebook de Karina Lilia Palma. Ahí vas a escuchar el audio en vivo de Locos por el Americano. No nos vas a ver a nosotros, sino que vas a escuchar toda la música que estamos pasando. Nosotros tratamos de que esto siga siendo una magia radial. Por eso es que no no damos la imagen de nosotros. ¿Nos quieren conocer? Lo van a tener que hacer si quieren venir aquí a la radio, ¿eh? Le mando un besote grande a Ramiro Heiser, que dejó su audio. Gracias, Ramiro. Estás invitado, ¿eh? Cuando quieras venir, Rami, acá las puertas están abiertas para todo el mundo. Gracias por el tema que has hecho para Locos por el Americano. La verdad que un placer tener gente que colabore con nosotros. Eso quiere decir que no hacemos las cosas tan mal, ¿verdad? buenas noches al equipo de Locos por el Americano, al musicalizador de esta noche, que es el señor Carlos Alberto Espíndola. Hola, buenas noches, locos lindos. De vuelta, gracias a Ramiro, porque tuvimos una charla, aparte de que tuvimos el contacto musical, tuvimos una charla muy fructífera. Así que abrazo grande, Rami, y muchísimas gracias por el tema y varios temas que después vamos a seguir pasando en los siguientes programas, ¿eh? A la señorita Claudia Daporta en la operación técnica y puesta en el aire, también de secretaria, pasando los audios, pasándome los mensajes que llegan aquí a Radio Box 102.9. Si querés mandar un mensaje o un audio, lo podés hacer al 11-64-00-70-47. Si nos querés llamar al viejo teléfono 4200-6511. Porque ya casi, digo viejo porque no, ya casi nadie llama como antes. Ahora es todo tecnología, todo WhatsApp, mediante WhatsApp, audios. Así que, bueno, pero está bueno que la gente se vaya ayornando con la tecnología, ¿no? Quiero mandar un besote grande a Walter Toledo, ¿eh? Walter Toledo, que nos está escuchando. Besote grande para vos, gracias por estar del otro lado. Miriam Gauna también, gracias Miriam por estar del otro lado. También a Carlos Alberto Ábalos, que dice: estoy con Claudio Gómez. Mañana los esperamos en Mía Fiesta. Festa. En la calle 840-2580, entre 897 y 898. Solano, de la mano de Norberto Romano. Así que si quieres ir a bailar, lo puedes hacer en Mía Fiesta. Ahí en la 840-2580, de la mano de Norberto Romano, mañana. ¿A partir de qué hora, Norberto? Alberto, no me mandaste el horario, pero debe ser... Seguramente las 23 horas. Seguro que a partir de la... Si es después, que esperen un poquito en la puerta, que ya van a abrir. ¿Quién más está por el otro lado? Cristian Palma, le mando un besote grande. Gracias por estar del otro lado. Silvia C. también, gracias por estar del otro lado. Una proteccionista de perritos de la calle. Le mando un abrazo grandísimo. Cachito Ruiz Díaz, gracias por estar, ¿eh? Gracias. Alex de Wilde también, le mando un besote grande. Mucha gente conectada. Le mando un besote grande para Elena Chávez también, ¿eh? Besote grande para ellos. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Vamos a hacer unos temas del DJ Rodo Ramírez, DJ Roy. Ajá. Vamos a hacer un especial de él, con los temas que nos envió y que ya hemos pasado en el programa. Bueno, dale. Entonces vamos a disfrutar de la música del señor Rodo Ramírez. Roa. Está bien. Locos por el Americano, locura que contagia. Radio Box, Locos por el Americano, Karina, Carlos, Claudia, Paula desde Chile, dando el presente y escuchando el programa como cada jueves. Besitos, bye. Muchísimas gracias por las palabras, tanto tuyas, Cari, como las de Carlos. La verdad, muy agradecido. Y sí, no hay problema. Un jueves me pego una vuelta por allá. Me pego una vuelta, como si fuera una callecita. ¡Cuac! canciones que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. Pedir permiso para salir porque si no, no me sacan. Salgo cuando acá la señora Claudia Daporta, señorita, perdón, quiere. Entonces digo, ¿puedo salir? Y sí, ahora hay que cumplir. ¿A dónde manda, capitán? Quiero mandar un besote grande, me llamó muchísimo la atención porque estábamos hablando de que el teléfono de línea está muerto, que hace años que no casi no se utiliza. Y sonó, empezó a sonar, digo, ups. Digo, ¿quién está escuchando desde el otro lado? Le quiero mandar un besote grande a Fabián Urzagasti de San Francisco Solano. Bueno, está ahí entre San Francisco Solano y Varela. Le mando un besote grande. Un viejo amigo, viejísimo amigo, pues, de la familia en realidad, el padre, la madre. Sonia, era gran amiga mía, hace muchísimos años que no la veo, sé que está viviendo en España. Ayer estuve charlando también con su hermana Patricia, hace un montón de tiempo que no nos vemos y bueno, el Facebook nos ha reencontrado. Nos hemos encontrado en un par de eventos de rock and roll, pero ya hace bastantes años, como 5 o 6 años más o menos. Nos encontramos. Te mando un besote grande. Gracias por estar del otro lado. Él es de los americanos de antes, así que pidió el tema Habitaciones Cuadradas, si puede ser de ahora. Iba a pasarlo en remixado, pero bueno, vamos a tratar de. No te escucho. ¿Está arriba? Hola. Ahora sí. Iba a pasarlo remixado, porque lo remixó nuestro amigo DJ Roy, pero bueno, vamos a tratar de pasar el clásico. después de las 10. Mando un besote a Rodo, que está... Va a ser papá, el señor Rodo. El DJ de México, él va a ser padre. Le mando como diría una amiga, papaito. Papaito. No tuve tiempo de hablar con él. La verdad que estaba... Ando un poquito ocupada. Y ando media 0000 internet, 0 mensaje. ¿No viste cuando no te llama algo tanto la atención como antes? Ahora me la paso jugando los jueguitos del teléfono. No, pero yo siempre tuve un pequeño retraso. Nunca he madurado, Claudia, jamás maduré. Mejor, es mejor. Es lo que dice la madre. Sí. ¿Cuándo vas a madurar, Karina? ¿Cuándo vas a madurar, Karina? Es verdad, Claudia. Voy a mandar el audio de Marga a la mamá de Karina diciendo esto. Soy una eterna niña, por eso no envejezco, ¿ves? Estoy hecha una sedita todavía, mira. No, para nada, jamás. Me encanta. Me encanta jugar, me encanta hacer travesuras. Pero travesura de las buenas, no de las que estás pensando, porque esa carita ya que me pusiste. De los cohetes en la ducha, sí, de todo esto. Pero eso sano, ya... todo sano. Eso es maldad ya. Besote grande también para Horacio Peralta, que nos está escuchando. Al señor Silvio Maciel, que también nos ha hecho un tema. Nos ha... Varios temas. Ah, varios. Bueno, yo tengo en los conocimiento... Remix todo 2019. Tengo en conocimiento uno que me has hecho escuchar. El señor Facebook, el vivo anterior, nos ha cortado, así que... por apurada, apreté no sé qué cosa, se ve todo negro. Voy a tratar de arreglarlo, a ver si lo puedo solucionar ahora. Si no, lo voy a dejar así, total. Está el señor Bruno, le mandamos un besote grande. Héctor Bruno, gracias por estar del otro lado. También a... ¿quién más estaba? Al señor Jorge Corchos, le mandamos un besote grande. A Liliana Montefusco, que nos están escuchando desde Berazategui. Berazategui es, ¿no? ¿Berazategui? ¿Sí? Ah, Berazategui, sí. Le mando un besote grande para ellos. Dice que recién se enganchan con nosotros. Le mandamos un besote grande y quiere que le dediquemos un tema también. Ellos también son medios clasiqueros. Le vamos a estar mandando uno. A la gente que le gusta esta música, la podés bailar el día sábado 30 de marzo, ahora, este sábado nomás, ahí estamos a pasitos en la fiesta del señor Juan Carlos Silvestro. Te va a estar esperando en Avenida 14. Ahora voy a buscar bien la dirección porque, bueno, ya la edad, pues, como ustedes saben, la niñez no la he perdido, pero la memoria sí. Me está pasando factura la edad. No me acuerdo de memoria la dirección del señor Juan Carlos Silvestro, que va a estar haciendo su fiesta Ultra Night, la tercer fiesta, no te la podés perder, a partir de las 23 horas en la avenida 14, sé que es la avenida 14, pero no me acuerdo entre qué calle y qué calle está, así que ahora voy a buscar y les voy a dar bien la notificación. Mañana también hay baile mañana, en el Parque Textil. En el Parque Textil, también en la 14, entre 106 y 107, ahí en la ciudad de Berazategui, también a partir de las 23 horas te van a estar esperando. Los DJ, el señor Arregui, Alejandro Arregui, ¿quién más? Richie Silva y Daniel Torrilla. Exacto. Y creo que también sumaron otro DJ más. ¿Sí? ¿Quién? Gus Lorcho. Sí, vi la foto. Así que tenés son razón. Cuatro DJ para una noche. Para una noche. Varios estilos para disfrutar. Una noche, ¿de cuántas horas? 6 horas, ponele. Una hora y media cada uno van a tocar. Una hora, más o menos. Bien. Y lo notamos también al profesor. ¿A quién? ¡Ah! A Diego Toscano. Él pasa música también, Me estaba olvidando del señor Diego Toscano. Le mando un abrazo grande. Y la señora Karina Magla, Karina Magla, también con su pancita ahí, ya... está avanzada ya y sigue bailando, ¿eh? Está como de 7-8 meses, 7 meses debe estar. Exacto. Y en la fiesta de Ultra Night está de DJ invitado, creo. No, perdón. En la otra fiesta, en Juanita, está el señor ¿cómo es? El DJ invitado, Richie Silva, ¿eh? Y en la semana pasada estuvo Juan Carlos Silvestro también. El señor Carlos Godoy. Juanita, Calchaquí 2029 es la altura a donde era el viejo Enigma, en la primera Enigma que estuvo ahí en la esquina. Ahora, ¿fuiste a caminar? ¿Fuiste a ver? ¿Fue donde quedó? Sí. Después pa... ¿Eh? Claudia, no digas cosas que no puedo decir al aire. Bueno, y también hay otra fiesta, el sábado. Flow. Ah, Flow también. ¿Quién pasa música ahí? Ahí hay uno solo. No sé, no lo conozco. Ese se la banca, ¿eh? No lo conozco, yo... ¿Al cuál? Mariquitas no... No me gustan los mariquitas. Mi amigo Silvio Maciel, ¿eh? Ahora vamos a buscar la dirección para pasarlo. Flow es ahí, en Avenida Calchaquí. Sí, me dijiste, acá en la esquina queda, pero esquina no vamos a decir... Esquina Cravioto. Señora, señor, acá en la esquina queda, no, vamos a buscar la dirección. Esquina, Calchaquí, esquina Cravioto, ahí donde bueno. Era el pool, ¿te acordás? Ese pool viejísimo que al lado aprovecha, había... Aprovecha, Ramiro, vos que sos, Al lado había, casi al lado había un sindicato de chicas que trabajaban a la noche. Ah, sí. ¿Cómo conoce, viste? No, me contaron. Ah. Me estás contando vos ahora, ¿eh? Igual que Gustavito, ¿no? Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Seguimos con más Americanos Rock? Americanos Rock, qué lindo que es bailar el Americano Rock. A mí me encanta bailar, me gusta el clásico también. Me gusta bailar todo, me pones un chamamé, te bailo chamamé, folclore, te bailo folclore, me encanta bailar. Seguimos con los remix del señor, Roy. Che, ¿y los demás? ¿Sí es cuando lo va a pasar? Bueno, ya viene. Ya hacemos un especial, había dicho antes que íbamos a hacer el especial del señor Roy de Ramírez Roa, y en la segunda hora vamos a hacer el especial de el señor Silvio Maciel. Silvio Maciel. Me quedé pensando... Porque estaba... imaginémonos que hablamos en argentino. ¿Cómo se dice? ¿Alberja o arberja? A ver. Imaginemos que hablamos en argentino. Así lo dijo ayer nuestro señor presidente Mauricio Macri. Quiero saber cómo se dice. Si la almeja es de mar, puede ser que sea almeja. Almeja también puede. Pero al menos quiero contestar, porque no me rindo y quiero verte una vez más. Para empezar, hasta que este mundo sea un mejor lugar. Cuando hablas llenas empezaron a faltar. Luego comenzamos a dudar. Me asusté y no te pude parar. Pero ni un segundo te he dejado de extrañar. Para empezar, hasta que este mundo sea un mejor lugar. Cuando hablas

I've got to walk away. 102.9. Tu música. Yeah. bosque de tus recuerdos. Radio Box 102.9, al límite. Y estos temas se los quiero dedicar para el señor Jorge Corcho Fernández y a la señora Liliana Montefusco, que nos está escuchando. Este, el señor Facebook acá me avisa que si no sacamos esta música nos va a cortar el vivo. Ahora yo no entiendo, ¿no? Pasan gente matando, hacen el vivo 17 minutos matando a personas, y a nosotros que hacemos un programa totalmente inocente para hacerle compañía a la gente con música, nos quieren cortar el vivo, enseguida nos quieren cortar. Lo que pasa es que son temas muy comerciales. Pero no hacemos mal a nadie. Así es. Así que bueno, Jorge y Lili, espero que disfruten estos temas. Adesso un mistero sei tu. vedi così, a dirti sempre di sì. Sei stata, lo sei sempre, lo sarai. La donna che ho voluto e che vorrei. Succederà che torno a letto e tu ti addormenti senza me. Succederà che d'amore te ne ho donato tanto. Guardarmi intorno se notte, se giorno. Per farti contento e penso non succederà più. L'amore che ne ho dato tanto, ma non succederà più. Che torni alle tre e io mi addormento senza te. Eppure lo sai, io ho tanto bisogno d'amore, ma non succederà più. Che dico di sì per farti contento. Box 102.9. Lo que a ti te gusta. Lo mejor en Locos por el Americano. La verdad que sí, que es lo mejor. Estos temas, esta música, vamos bien, punchi para arriba. Fin de semana, casi viernes, casi viernes. Queda solamente media horita para que sigas escuchando Locos por el Americano. Acá por Vox 102.9, la fiesta Ultra Night del señor Juan Carlos Silvestro. También vas a poder escuchar toda esta música el sábado a 30 a partir de las 23 horas. Él te va a estar esperando en la avenida 14. Acá tengo, gracias Ramiro, muchísimas gracias. Tengo la gente muy atenta desde el otro lado. Me dijo, no dijeron el horario, así que bueno, me mandó la hora. Gracias Ramiro por estar atento. En la avenida 14, número 1728, entre 117 y 118 de Berazategui. Ahí podés ir y disfrutar toda esta bella música, bailar, encontrarte con amigos, y festejar tu cumpleaños. ¿Por qué no? Porque dice acá que están preparados para festejar tu cumpleaños. Te regalan la torta, te regalan una sorpresa especial. A ver qué está. Yo cumplo en octubre, ¿puedo ir ahora? ¿Seguís cumpliendo? ¿Todavía hay números para vos? En octubre. Yo pensé que ya no había más. Sí, cuando se terminen los números, sigue con las letras. Como los números romanos. Mimi de Wilde, gracias por estar del otro lado. Roy Ramírez Roa nos estaba escuchando y dice que el tema Lloras es el... ¿Por qué lloras? Es el tema preferido de él. No solamente de él, porque mío también me fascina ese tema, me encanta. Cada vez que lo escucho me quedo escuchando, pero me encanta la letra que tiene. Lo que tengo yo es que me gusta escuchar mucho la letra de la música, las canciones, de lo que dice, lo que quiere transmitir. Así que bueno, gracias Roy por todo el apoyo que nos das desde hace un par de años que estás con nosotros. El directo, la música que escuchás de él es importado desde México. Un besote grande también para Paulita de Chile, que nos escucha todos los jueves. Ella presente está acá en Radio Box, no solamente escuchando Locos, sino que se pasa escuchando la programación de la 102.9 Radio Box todo el santo día. Así que le mandamos un besote grande para ella y gracias por el apoyo, Paulita. Diego de Quilmes dijo, qué buenas versiones que pasaron. las versiones en remix y quiere el tema de Wonderful Life, ya se lo vamos a estar pasando también. Vamos a estar cumpliendo también con el señor Fabián Urzagasti, que había pedido Habitaciones Cuadradas. Mandamos un besote grande. Ay, apreté sin querer. ¿Cómo me...? Todavía me cuesta mucho la tecnología. También quiero agradecer a Cristina Almirón, que nos está escuchando. Gracias, Cristina, por estar del otro lado. A Miguel de Benedetto, de Devoto, muchísimas gracias. A Edo también, al señor Luis de Aedo, le mandamos un besote grande. Es que me parece raro que no esté dando el presente. Es el loco más loco de Locos por el Americano, el señor José Luis Arestizábal. Le mando un besote grande, igual por ahí está escuchando y nos puede mandar. Hay alguien que recién tiene luz. En la foto es un señor que tiene un cuerpo espectacular en una piscina. Si es así como yo te digo la foto, entonces es el señor José Luis Arestizábal. Estaba sin luz, le mandamos un besote grande. Tiene, viste qué cuerpo esculpido que tiene en esa foto, ¿no? Y la piscina está, pero mucho fierro, sí. Le mando un besote grande para él. Al señor Eduardo Desbat, que también nos está escuchando. A Lea Palma. Lea Palma, ¿será pariente mío? Puede ser, puede ser. o habrá andado mi papá por ahí, pululando por ahí. O algún primo. O algún primo, mi tío capaz, o mi abuelo. A Norma Espíndola le mandamos un besote grande. Ella es de Guillón, nos está escuchando también. Gracias por estar del otro lado. A Victoria Zulema Lirbaz le mandamos un besote grande también. Gracias por estar del otro lado. A Gladys, la Mujer Maravilla. Mira qué nombre, ¿eh? ¿Sabes que a veces me escucho de un lado y del otro no? Sí. Ah, a ver ahora. Ahí escucho los dos. Ahora no escucho ninguno. Le mando un besote grande al señor Gustavo Chiquito Aquino. Está a full con el gimnasio. Se puso las pilas. Dentro de muy poco lo vamos a estar viendo también con un cuerpo totalmente esculpido. Y se va a dedicar a la salsa y la bachata. ¿Qué te parece, el señor Gustavo Aquino? Ya me lo veo bailando bachata, moviendo esas caderas que tiene. Le mando un besote grande para él, gracias por estar del otro lado. Hola Cari y Car, dice Gustavo, un besote grande para vos. También este sábado tenés para ir a bailar a La Juanita, no te olvides, Cancha Kip 2029 a partir de las 23 horas, a manos del señor Héctor Salinas y el señor Carlos Godoy. Tengo una noticia para dar, una noticia. Desde el jueves que viene, Locos por el Americano va a empezar a transmitir a partir de las 20 horas. Hasta las 23 te vamos a estar haciendo compañía. Es algo que teníamos pendiente ya desde el año pasado, que estábamos pensando hacer 3 horas. Y bueno, acá se nos dio. Tenemos un lugarcito el día jueves a partir de las 20, una horita antes. Así que enganchate con nosotros. Claudia, muchísimas gracias, ¿eh? A los que están ahí también, dice Gustavo Aquino, un besote grande. Uf, gracias por el aguante que nos hace siempre todos los jueves a Locos por el Americano. Bueno, creo que... ¿Vamos con el pedido? Vamos con el pedido. ¿Un audio? Vamos entonces. Hola. Hola, Locos por el Americano. ¿Qué tal? Diego de Quilmes, disfrutando de su programa, como siempre, todos los jueves. Y nada, agradecerle este programa, esta música y sé que volvieron el jueves pasado de sus merecidas vacaciones y nada, he escuchado las repes, todo bien. Y nada, desde el año pasado me considero un loco más del Americano y bueno, nada, lo mejor para este año, igual, O mejor, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Así que sigan así y gracias. Gracias, gracias, gracias. Los jueves incluso iban a estar hasta las 0 hora, pero bueno, ojalá se dé y bueno, lo mejor. Gracias, siempre del otro lado. Gracias. Sigan así, lindos temas, lindos recuerdos. Uy. Gracias. Muchísimas gracias, Diego, al camionero de Quilmes, le mandamos un besote grande. No vamos a estar hasta las 0, pero sí vamos a empezar a las 20 hasta las 23. Vamos a estar 3 horas y sí, vamos por por todo lo mejor. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con el pedido, con la dedicatoria del señor Fabián Urzagasti de San Francisco Solano. Así que bueno. Y después viene el especial del señor Silvio Maciel, El especial. Bueno, Remy de él. Debe estar esperando ahí ansioso que pases su música. A él, esta música, la que vas a escuchar después. Bueno, vamos con la música. Vamos con el pedido. Espero que te guste, Fabi, disfrútalo. Radio Box 102.9. Dale play. Recién que van a estar el jueves que viene 3 horas y nada, ahí estaré. Qué buena noticia. Chin chin, brindo por esa buena noticia. Genios, locos, abrazo, lo mejor. ¿Qué tal, amigos? Les habla DJ Roy desde la Ciudad de México. Un saludo para el buen amigo Carlitos y para mi amiga Cari. Gracias por ocupar los temas y siguen escuchando Radio Box 102.9. Welcome to the party. que se va a enojar porque estoy cortando el tema, pero quiero agradecer esta música al señor Silvio Maciel. Muchísimas gracias, Silvio, por también aportar y por ser tan generoso con nosotros. Dijo que te calle la boca, o si no, no pasa más música. Don't give up. Mi nombre es Vero y me encantaría que pase la nueva canción de Ricky Izquierdo las Palabras. Gracias. Saludos a Carlos y a Karine. Bueno, si deja de hablar va a estar buenísimo, pero bueno. Nada, recién los engancho escuchándolo. Bueno, les mando saludos y bueno, hace un rato vine del cine, así que bueno, lo estoy escuchando. Chao, chao. Hola amigos, bueno, gracias por darme tanta alegría, buena música y disfrutar de su compañía. Un beso. este tema se lo quiero dedicar para el señor Gustavo Aquino, que dice fuerza, tanque, bien ahí, muy lindos los temas. Y para la señora Andrea Miño, que también está con él. Hola Cari, hola Carlos, buenas noches, buen programa y seguimos todos locos por el americano. Abrazos y besos para todos. Muy bien los remixes de Musculito Maciel. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, ya me imagino de que el que pidió este tema, al ver lustrar los zapatitos, pasale brillo al piso y ponete a bailar. Diego, este tema es para vos, sé que te gusta mucho, así que lo pediste, lo tenés. We'll be right back. Querés, nos quedamos hasta las 0 horas, ¿eh? No tengo problema yo. Se ríe ella nomás. Sí, tenemos que despedirnos, lamentablemente. Quiero saludar a Rosana Beatriz, que nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. Dice Ricardo Giacoboni, buenas noches, Carlos, Cari. Fondo en Locos por el Americano. Un abrazo al ex americanero Gustavo Aquino. Claro, porque ahora se va a dedicar a la salsa y a la bachata. Va hacia otros rumbos, hacia nuevos rumbos, a ver qué pasa. Como decía, bueno, otros continentes. Otros continentes. Quiere ver si puede colonizar algo. Grande Cristóbal. Roy Ramírez Roa dice, muy buenos temas, Silvio. A ver qué día armamos uno. Ah, qué bueno, ¿eh? Buena dupla. Buena dupla, ¿eh? Buen dúo. Walter Toledo, muchísimas gracias por estar del otro lado. Ricardo Giacoboni dice, me imagino que el programa durará hasta la medianoche, ¿no? No sé, acá Claudia no quiere. No, no. Se ríe, Claudia. No quiere, dice que no. Tiene que ir a dormir. Hoy le toca el postre. Dice José Luis Arestizaba que me deje de joder. José Luis, miren, chicas, si quieren ver un cuerpo esbelto, tallado a mano, con unos ravioles pero espectaculares, manden solicitud de amistad a José Luis Arestizábal y ahí lo van a ver. Es encantador, encantador. A Darío Palma le mando un besote grande. Gracias, Darío, por estar del otro lado. ¿Viste, Ricardo? Dice, fuera, aguante la Aspen 102.3. Qué malo que sos, ¿por qué me peleas tanto? Yo no te hago nada. Amiga, muy buen programa, gracias, dice José Luis Arestizábal. No, gracias a vos. Todo, siempre lo digo y me voy a despedir con esto. Estamos acá gracias a ustedes, así que los agradecidos en este caso tenemos que ser... Y gracias a Claudia también, ¿no? En nosotros. ¿Por qué gracias a Claudia? Deja de chupar las medias, vos. Me corta, porque... Qué mala que sos. Gil Aquino, que tengo que saludar. Deja de jugar. Yo me voy a sentar ahí. El otro día le dije a Damián, ¿me enseñas? ¿Me querés sacar de trabajo? Me enseñas a operar. Me dice, qué mal. Estás mal ahí, ¿eh? Eso es malo. Dice, ¿le querés sacar? ¿Querés serruchar el piso a Claudia? Voy a aparecer en la peluquería, me va a lavar la cabeza tu hija. Gil Aquino desde Cañuelas nos está escuchando, muchísimas gracias. Gracias a todo el mundo que hoy estuvo haciéndonos compañía acá desde las 21 horas hasta las 23. Recuerden que a partir del jueves que viene, escucha una cosa, Ricardo, escucha esto. Ricardo Giacobovi, vos que querés que vayamos 3 horas... A partir del jueves que viene no vamos a salir hasta las 0 horas, pero vamos a empezar a las 20. Así que te espero a las 20, porque recién te enganchaste, vos decís. Claro, vos pedís que nos quedemos hasta las 0 horas porque recién te enganchas. ¿Vos qué te pensás? ¿Que no te caché? ¿Eh? ¿De dónde vendrás, eh? De... No sé. Estás muy eufórico. Anda muy VIP. Mando un abrazo grande, Noemí, Mimi, un besote grande para vos. Amiga, no me hagas fama, dice José Luis Arestizábal. Voy y rompo todo, dice José Luis. No, Gustavo, perdón, ya se me está. Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias. A partir del jueves que viene, 20 horas. Gracias, Carlos, por la música. No, gracias a los DJs ahí atrás. Muchísimas gracias a Silvio Maciel, a DJ Ramírez Roa, a Ramiro Jaice también, y a Seguimos Chupando la Media, a Claudia por la hora en el próximo mes. 3 horas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos... Seguimos hablando argentino. Estaremos... Ay, me puedo extender un cachiquito. Me estaba olvidando de algo, de algo, de algo. Es verdad. Me estaba olvidando de algo. Es un minuto nada más. De algo muy importantísimo. Quería pedirle a los oyentes, siempre Locos por el Americano está ayudando, haciendo campañas solidarias para las personas que necesitan. En este caso estamos juntando ropa, artículos de limpieza, vasito, cuchara, lo que te sobre. Siempre sobra algo en la casa que no usas hace mucho tiempo. Frazada, sábana, toalla, lo que sea. Hay una persona que está juntando para el Chaco, para la selva El Impenetrable. Así que sé que mucha gente, llegamos a muchos lados, entonces quería ser vocera de ella. Ella es un poco tímida y no me pidió, sino que yo me ofrecí a pasar el informe. El que quiera donar algo, lo que sea, por muy poquito que sea, siempre es bienvenido. Hay gente que no tiene absolutamente nada ahí. Comida para perritos, lo que fuera, lo que sea, porque no hay nada. Esta señora, con un grupo de gente que también se ha sumado, se han sumado 2 veterinarios para ir a castrar, se quedan un mes allá. Se quedan entre 15 días y un mes. Para castrar a los animales que están allá, y bueno, y a donar comida, prendas, lo que fuera. Dice que no tienen ni vaso para tomar agua, así que por favor, el que quieras lo pueda acercar a la radio, o bien se comunica conmigo mediante el Facebook, que yo me hago cargo y los voy a retirar desde la casa y se los llevo a esta señora Mónica. Desde ya, muchísimas gracias. Sé que nos escucha gente muy solidaria. Los argentinos somos muy solidarios y en este caso los hermanos chaqueños necesitan una mano nuestra. Así que es todo por hoy. Muchísimas gracias. Y nos encontramos y nos escuchamos el jueves que viene. Chau. A las 20 horas. Chau, chau. Muchas gracias por estar. Esto fue Locos por el Americano. Hasta el próximo jueves a partir de las 20 horas.